Práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Isaac Jacobo y venimos nosotros de la Iglesia Fontana de la Esperanza que se encuentra en el sureste de California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí para estudiar acerca de qué significa el diezmar, Señor, el impacto. Así que te pedimos que tú nos guíes, que nos das la sabiduría para hablar. Y te pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca del diezmo. El diezmo no se encuentra solamente en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los profetas, casi en el Nuevo Testamento. También se encuentra desde el principio. Vemos que desde el principio Abraham fue y dio un diezmo acerca de lo que se necesitaba darse a Dios, y se lo dio por el personaje que se llamaba Melquisedec. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Y aquí vemos que el diezmo era importante para que se financiara el templo del Señor. Pero no estamos viviendo en esos días ahora. Mucha gente dice que esto solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero quizás el diezmo tiene algo muy importante para nosotros hoy. Quizás el diezmo es importante que nosotros entendamos hoy. Yo pregunto, cuando Jesús dijo predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿ustedes piensan que Jesús también está hablando acerca del diezmo? ¿Que es importante eso para la obra del Señor? ¿Qué piensan ustedes? Jesús mismo dijo que el obrero es digno de su salario. Uh-huh. Así es que quiere decir entonces que cualquier persona que está haciendo una obra debe recibir un pago. Uh-huh. Él los envió, cuando los envió de 12 en 12, no lleves bolsa ni alcohol, sino con lo que tienes encima. Y posada donde posaban en la puerta y comer en lo que los daban, porque, como dijo el hermano, él lo ve desde el de su salario. Mm-hmm. Así sí, vemos aquí que cuando Dios mandó, bueno, Jesús, cuando Jesús mandó a sus siervos, a sus discípulos, a sus apóstoles, a ir a predicar el Evangelio, no les pidió que traigan algo, sino ellos tenían que sobrevivir con la ayuda y con la bendición de cada persona que estaba ahí en la ciudad o en la iglesia, ¿verdad? Y eso es muy importante porque, como dijo el hermano, cada persona debe de contribuir, debe de ayudar en esa parte. Muchas veces no tenemos suficiente para hacer eso, pero lo que podemos hacer es sí ayudar en otras formas. Vemos aquí, dice aquí en Malaquías 3:10, y muchas veces nosotros vamos a creer eso, Malaquías. Ese es un versículo casi que se conozca. Yo lo conocí desde niño, siempre se lo he dicho en la escuela, en la iglesia. Pero, miren, dice aquí la frase en Malaquías, dice, alimento en mi casa, alimento en mi casa. ¿Qué ustedes, por qué? Aquí está claro que Dios está diciendo que Él no solo quiere que nosotros diezmamos, pero quiere que los diezmos vayan a su casa. ¿Por qué piensan es importante que la persona que diezma da, no a una organización, organización no da a diferentes personas, pero sin embargo, en la casa de Dios, ¿qué piensan? Porque es necesario una organización que puede responder a la necesidad de los obreros que están dando todo su tiempo en la predicación del Evangelio. Así es que el Señor hizo provisión para eso. Vemos aquí que Jesús no solamente dice que nosotros demos, pero siempre hay una bendición cuando Dios habla. Siempre hay una bendición cuando nos dice hacer algo, y vemos eso después. Pero cada persona, si vemos en la Biblia, cada persona que dio parte de algo, dio su diezmo o algo así, vemos aquí que ellos fueron bendecidos en una forma grande. Y Dios no siempre deja a la persona sin algo que nos puede dar también. Así que es muy importante eso. Pero el Evangelio es predicado a todo el mundo. El Evangelio no puede ser predicado si no hay finanzas. Nosotros vivimos en un mundo bien complicado, más complicado que en los días antes. Los días antes se podía hacer diferente, pero no en este día, para que el Evangelio sea predicado, necesita uno dinero para proyectar todo en televisión, necesita dinero para pagar a cada persona, se necesita diferentes cosas para comprar libros, hacer, y todo es cuesta de dinero. Si nosotros no vemos a la iglesia de Dios, ¿será que nosotros estamos dejando la casa de Dios vacía? Y si la casa de Dios está vacía, si no tiene dinero, si no tiene fondos, ¿cómo esta casa puede trabajar? ¿Cómo esta casa puede seguir el Evangelio que se necesita predicar? No se puede, ¿verdad? Sin dinero no se puede. Si yo estoy empezando una empresa y yo no tengo mis donaciones, o si yo quiero ser, si yo estoy corriendo para ser presidente y no tengo mis personas que me están ayudando, no se puede hacerlo. No lo puede hacer. Si nosotros no lo podemos hacer, si en este mundo no se puede hacer sin las donaciones, sin la ayuda de la gente, ¿cómo nosotros queremos que el Evangelio de Dios se predica y se hace si nosotros también no apoyamos el Evangelio? Porque muchas veces lo que pasa es que nosotros decimos, Jesús, Dios todo lo proveerá. Exacto, Dios va a proveer. Pero se cuenta en el Espíritu Oficial, dice que Dios no ayuda el parte que es del hombre, del ser humano. Y el ser humano tiene un deber donde Dios no se pone. Él tiene de dar el deber a la persona, el persona, para que esa persona pueda dar el Evangelio. Y eso yo lo veo interesante e importante, porque Dios quiere trabajar con nosotros. Dios dice, mira, usted da un parte de lo que tienes y dáselo a la iglesia, con ese 10% Dios da su bendición, da su poder para que eso pueda seguir adelante. Yo he ido a diferentes iglesias en diferentes países y he visto que ellos no tienen mucho, pero con el diezmo, ellos siendo fieles a ellos, aunque no tienen poco, siguen adelante, siguen trabajando y ellos siguen bendecidos por el Señor. Así que hay que siempre hacer eso. Bueno, nuestro tiempo ha terminado para el primer día que estamos viendo aquí. Pero quiero que nosotros seguimos adelante. Lo que viene después es muy importante y bueno. Y por favor, sigan adelante escuchando los programas. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, ayúdanos a ser fieles a nuestros diezmos, siempre dar a la iglesia, Señor, para que podamos ayudar el Evangelio ir a todo reino, a toda lengua y a toda tierra. Te pedimos todo eso por el santo dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque es difícil, pero con la ayuda de Dios es de la bendición. Muy bien, yo busqué algunas bendiciones que recibimos. Primero la salvación, ¿verdad? El espíritu de la liberidad es el espíritu del cielo. Y nosotros en la cruz vemos, en el sacrificio de Cristo, vemos ese espíritu muy claramente. Entonces, viene la bendición de la salvación, porque Dios dio a su Hijo unigénito. Dios dio para que nosotros podamos ser salvos. Y Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice que Cristo también se dio, se despojó de sí mismo. Dice, habiendo renunciado a todo lo que poseía, se dio a sí mismo para que el hombre pudiera ser salvo. La cruz debe ser un llamado a la beneficencia de cada seguidor de Cristo. El principio que encontramos aquí, en este ejemplo, es de dar. Dar, porque Dios dio hasta que le dolió. Y nosotros también tenemos que dar hasta lo que nos duela. También incluye la felicidad. Cuando nosotros diezmamos, somos felices. Porque Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado es feliz. Son más felices la persona que da que el que recibe. Entonces, nosotros los creyentes fueron creados para dar. La divosidad crea vacíos que son cubiertos divinamente. Y entonces, si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, no hay ese vacío para que Dios lo llene. También, como Cintia mencionó, la paz. Tenemos paz mental. Y con la paz mental viene la salud física, la salud espiritual, longevidad también. Dice que quien es leal y honesto y liberal en las cuestiones espirituales manifestará esas virtudes. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, página, tomo 2, página 669, dice, el placer de hacer el bien a los demás y influye a través de los nervios, acelera la circulación de la sangre y produce salud mental y física. La simpatía que existe entre la mente y el cuerpo es muy grande. Cuando uno es afectado el uno al otro, reacciona. La condición de la mente tiene mucho que ver con la salud del organismo físico. Si la mente está libre y feliz, si está bajo la convicción de que se está obrando bien y si se experimenta un sentido de satisfacción al hacer el bien a otros, creará un gozo que afectará a todo el organismo, facilitando la circulación de la sangre y tonificando todo el cuerpo. La bendición de Dios tiene un efecto sanador y los que se benefician abundantemente a otros experimentarán esa maravillosa bendición en sus corazones. Entonces, también tenemos que la mayor bendición que nosotros experimentamos al dar nuestro diezmo es que crecemos en fe. Porque el hecho de diezmar es un asunto de fe. Primero creemos, como dice el hermano Wood, que Dios es el creador, el dueño de todo, por eso le devolvemos los diezmos. También creemos en su palabra, porque su palabra dijo que tenemos que diezmar. Y también creemos que Dios va a suplir nuestras necesidades, como Jesús dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo que nosotros necesitamos vendrá por añadidura. Así que nosotros, la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿estamos nosotros como clientes honestamente preparados para recibir las bendiciones celestiales que Dios nos quiere dar? Dios quiere que sí. Vamos a concluir esta parte del estudio con una palabra de oración. Nuestro buen Dios, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder devolverte los diezmos y de recibir las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Leonel Wood. Venimos de la iglesia de Fontana de la Esperanza, al sureste de California. Para empezar, necesitamos consultar al Señor y recibir su instrucción. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, te agradecemos por el privilegio de estudiar tu palabra y entender lo que tienes para nosotros. Pedimos tu presencia y tu bendición mientras tratamos de practicar, de presentar esta lección. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La lección que estamos tocando hoy es en cuanto al propósito del diezmo. Y Pablo, hablando acerca del motivo y de los propósitos del diezmo, nos presenta lo que dice el libro de Levítico, que el Señor dijo que no deberíamos ponerle bozal al buey. El buey entonces debería poder comer, o el toro, que generalmente se usan bueyes, debe poder entonces comer mientras que él está trabajando. Nosotros entonces no deberíamos nosotros impedir al animal poniéndoles un bozal de cuero alrededor de la boca para que no pueda comer. El animal debe poder comer mientras que está trabajando, ¿verdad? El propósito del diezmo es muy, muy importante porque todo lo que el Señor hace lo hace con un propósito. A ver, hermano, dígame, ¿qué propósito encuentra usted para ti en cuanto a los diezmos? El diezmo es muy importante. Como yo estudio, ahora soy estudiante, he trabajado en diferentes lugares para tener, siguiendo ir a la escuela. He trabajado como operador bíblico, he trabajado en comportaje, y en ese trabajo uno no gana mucho. Uno no gana quizás suficiente para sobrevivir, pero yo no solo soy una persona, pero yo conozco familias que tienen tres o dos hijos y ellos son obreros bíblicos y es justo que ellos siguen trabajando para el Evangelio de Dios sin que reciban ayuda. Pues yo pienso que no, ellos necesitan esa ayuda. Y especialmente la gente que dan su tiempo y sus vidas para ese trabajo. No solamente los pastores, pero los obreros, los que hacen comportaje, ellos necesitan esa ayuda para que ellos puedan seguir adelante. Exactamente. Entonces el diezmo tiene como principio principal la paga para los ministros que hacen el trabajo a tiempo completo, ¿no? Entonces, aquellas personas que están contribuyendo a la predicación del Evangelio usando todo su tiempo, el diezmo entonces es apartado para eso. Hermana, ¿en qué forma usted puede ver la mano de Dios en los diezmos? Bueno, los diezmos, dice la Biblia de Dios, dice, el diezmo es mío y yo lo he apartado para mí, es cosa sagrada. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro definir que el diezmo no nos pertenece. Cuando nosotros diezmamos, no le estamos dando nada a Dios, no le estamos pagando por las bendiciones, no le estamos donando nada. Estamos devolviendo lo que le pertenece, porque digo, el diezmo es mío, le pertenece a Él. Entonces, es cosa sagrada, apartado para un uso sagrado. Exactamente. Es lo que usted dice. Exactamente, Dios estableció los diezmos para ayudar a sus hijos a colaborar con Él en la predicación del Evangelio. Por lo tanto, entonces, Él estableció una décima parte de las entradas nuestras para esa obra. Eso, como dijo la hermana, no estamos dándola al Señor, estamos devolviendo una décima parte. Y notará usted una cosa, puso un porcentaje de tal manera que de acuerdo a sus entradas es el diezmo, ¿verdad? Hermanita, ¿cómo ve usted este asunto del propósito del diezmo? Bueno, el diezmo es una bendición, ¿no? Como ha sido mencionado en la lección, es una bendición doble, porque la bendición viene a nosotros por dándonos paz, ¿no? por proveer nuestras necesidades, pero de igual manera es una bendición que ha sido dada a nosotros para poder ayudar a otros. Entonces es una bendición doble, una bendición para nosotros y una bendición para los demás. Exactamente, eso es muy importante tener en cuenta, porque muchas personas pierden la bendición que el Señor promete en Malaquías porque sencillamente se retienen el diezmo o dan el diezmo a su antojo, cuando les parece que pueden. Y ese no es el motivo ni el propósito. El Señor quiere que nosotros diezmemos, no importa que no tengamos ningún centavo después. No debemos nosotros pagar todas nuestras cuentas y luego entonces devolver los diezmos. Sí, los diezmos, sí, exactamente. Sí, díganme. Siempre me gusta usar el ejemplo de la viuda de Sarepta. Cuando Elías vino a ella y le dijo, dame algo de comer, y ella dijo, no tengo más que un puñado de harina y un poquito de aceite para hacerme una torta para mí y mi hijo, comer y morirnos. Pero Dios estaba exigiendo de ese poquito que ella tenía que le diera primero a él. Así que cuando me preguntan, ¿será que Dios quiere que yo dé en mi situación? Yo les presento ese ejemplo de la viuda. Si Dios espero que la viuda le dé, ¿qué cree usted de usted? Exactamente, y notamos nosotos que ella le dijo a ella que preparara primeramente para él y luego entonces hiciera para ella y para su hijo. Quiere decir entonces, en toda nuestra vida y también en el asunto financiero, debemos poner a Dios primero. Pablo, hablando de esto, mencionó lo que Cristo dijo cuando dijo, el obrero es digno de su salario. Nosotros entonces debemos recordar que Jesucristo está esperando que toda la iglesia que tiene, no espera que usted diezma lo que no ha recibido. Y muchas personas se aflijan porque no pueden dar, pero no es que no están trabajando o no tienen ninguna entrada. Dios no espera que usted dé lo que no tiene. El diezmo no solamente se puede dar en dinero, sino de muchas otras maneras. Por lo tanto, debemos recordar que ese es un principio que el Señor dio para nuestra bendición. Y como dijo la hermana, recibimos una bendición nosotros y también damos una bendición a los demás. Bueno, rápidamente, ¿de qué otras maneras se puede uno diezmar si no tenemos ese ingreso? Yo pienso que nosotros podemos diezmar nuestro tiempo. Porque al fin y al cabo el dinero, decimos nosotros, es tiempo y el tiempo es el dinero, ¿verdad? Así es que nosotros podemos entonces dar nuestro diezmos de esa manera, ¿no? El Señor quiere una reacción entre nosotros y el diezmo que Él presentó es algo que Él quiere que cada uno de nosotros presentemos. Por lo tanto, nosotros debemos recordar que el Señor prometió una bendición muy especial. Hemos llegado ya al fin de esta parte de la lección y necesitamos pedir al Señor que nos ayude a recordar lo que hemos estudiado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por el privilegio de presentar esta lección. Bendícenos y bendice todas aquellas personas que van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, la Biblia dice que debemos llevar el diezmo al alcoholí, al depósito de Dios. Pero que hay aquellas personas que piensan que hay, quizás hay mal manejo de los diezmos en la organización, y entonces dicen, yo no voy a dar mi diezmo en la iglesia, mejor lo pongo para algún otro propósito específico, ¿verdad? Ellos están tomando el diezmo y haciendo lo que ellos piensan que está bien con el diezmo. Pero hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra claramente. En el tiempo de Jesús había corrupción. En el tiempo de Jesús había corrupción en el templo. Los maestros de la ley, los escribas, estaban también usando mal el diezmo. Sin embargo, cuando la viuda también llegó al templo a llevar su moneda, Jesús la recomendó por lo que hizo. Dijo, ella dio más que estos. No le dijo, no traigas lo poquito que tienes al templo porque esto lo van a malgastar. Dijo, ella hizo bien. Y dijo, este evangelio se va a predicar, se va a saber lo que ella hizo. Así que ese es el ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia, de que no importa cómo se estén manejando nuestros diezmos en la iglesia, en la organización, ellos van a dar cuenta, pero nosotros tenemos que dar cuenta también si no damos nuestro diezmo a donde Dios dice que lo llevamos. Y hay mucha gente que tienen motivos buenos, y no estamos en ningún lugar diciendo que ellos no pueden hacer eso. Queremos que la gente sea buenos, que ayuden, que tengan misericordia con otros que no tienen cosas así. Pero cuando viene acerca de qué es lo que es de Dios, lo que es de Dios tiene que ir a la iglesia, tiene que ir al programa, tiene que ir a la organización. Ahí es donde se trabaja, se usa eso. Si usted quiere dar otras cosas, da con una ofrenda y con buen corazón. Pero claramente lo que dice aquí, primero, el diezmo es del Señor. Y nosotros no somos responsables por lo que los demás hacen. Nosotros somos responsables únicamente de lo que el Señor nos pide a nosotros. Si Él pide a nosotros, que demos nuestros diezmos. Y al dar nuestros diezmos, hay una importancia de cómo se da el diezmo y a dónde va el diezmo. Con eso nos referimos al depósito. En el tiempo de Salomón, los diezmos se daban al tabernáculo de Jerusalén. En estos días, nuestros diezmos a nuestra iglesia, tenemos una asociación, o nosotros le llamamos la conferencia, que nuestros diezmos son mandados a esa conferencia. Y en la conferencia es distribuido a los pagos, como estábamos hablando antes, a los pagos de los pastores, de los trabajadores bíblicos, ¿no? A medida que la obra de Dios se extienda, se pedirá ayuda más y más frecuentemente. Y para que esas peticiones puedan ser atendidas, los cristianos deben prestar atención al mandato. Traeré todos los diezmos al alfolí y haré alimento en mi casa. Si los profesos cristianos fueran fieles en traer a Dios sus diezmos y ofrendas, su tesorería sería llena, no habría necesidades. Los pastores reciben su salario de la tesorería de esta asociación. Y de esa manera estamos expandiendo el evangelio, ¿no? Y para en resumen, el depósito sería la conferencia en donde se traen estos diezmos para poder ser esparcidos a los trabajadores de Dios. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos. Gracias por tu entendimiento, Señor. Quédate con nosotros el resto del estudio. En nombre de Jesús. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, mi nombre es Isaac Jacobo. Venimos nosotros de Fontana de la Esperanza, que se encuentra en el sureste de California. Antes de empezar, nosotros vamos a abrir con una oración. Oremos conmigo, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú siempre nos guías, nos ayudas, Señor, y ahora que hablamos acerca de los diezmos, que tú nos enseñes más qué es tu plan para que lo podamos seguir. Te pedimos todo eso por el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie, de estos temas, es El Impacto del Diezmo. Y el tema de hoy es El diezmo y salvación por la fe. Este es un tema muy importante, porque nosotros vivimos en un mundo donde la gente tiene preguntas acerca de la salvación. Mucha gente dice, si nosotros no damos nuestros diezmos, ¿seremos salvos? Bueno, antes de responder una pregunta así, tenemos que preguntar una cosa bien básica. ¿Qué es lo que se necesita para ser salvo? ¿Qué es el requisito que nosotros necesitamos para ser salvo? ¿Alguien sabe? En la Biblia es bastante explícito. Dice que debemos nosotros creer y ser bautizados. Y seremos salvos. Exacto. ¿Y en quién creemos? En Cristo Jesús. Otra cita en Romanos. Pablo dice que nosotros no somos salvos por obras, sino solamente con la fe en Cristo Jesús. Amén. Sí, diezmos sería obras. Sería obras. Yo conozco diferentes personas que, bueno, que dicen que es importante hacer cosas para ganar nuestra salvación. Eso es algo que no viene del cristianismo, pero viene del paganismo. En el paganismo hay un ídolo, y si el ídolo está enojado, uno le da ofrendas, uno le da diferentes cosas para que el ídolo sea feliz con ellos y después manda lluvia, o lo que sea. Pero el cristianismo es diferente. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por Jesucristo y solamente Jesucristo. Nos dice la historia del hijo pródigo, cuando el hijo reconoció que estaba mal y regresó a su casa, dijo, Señor, he fallecido, necesito que regreso a tu casa, perdóname, yo seré un siervo en tu casa. Te he fallado, voy a ser un siervo. Pero ¿qué dijo el papá? Dijo, tú serás mi hijo otra vez. Así que la pregunta es, ¿se necesita hacer el diezmo para ser salvado? De ninguna manera. El que salva es Cristo Jesús. Pero te pregunto, cuando el hijo pródigo fue salvado, y cuando entró en la casa de su padre, ¿usted cree que él hizo lo que quería de su manera? De ninguna manera. Pero el motivo es diferente. En este momento, este joven estaba en su casa y hizo lo que quería su padre porque lo amaba. Y ese es el clave que estamos hablando en esta lección hoy. Porque mucha gente dice, nosotros no tenemos que guardar el diezmo y dárselo a Dios. No es importante. Otras personas dicen, yo no confío en las personas que en mi iglesia donde yo estoy en mi diezmo, quizás ellos están trabajando, haciendo trabajo sucio ahí, porque yo debo de dar mi dinero a esas personas. Pero claramente la palabra de Dios nos dice, número uno, los justos vivirán por la fe. ¿Qué significa vivir por la fe? Es bien simple. El diezmo, Dios no está queriendo que nosotros ponemos a los siervos y saber dónde va. O sea, que no está diciendo, ok, yo voy a poner a esta persona, voy a poner así, porque yo sé que va a llegar a dar las manos que se necesita. También, ¿cómo podemos decir nosotros que creemos y no queremos obedecer? ¿Cómo podemos nosotros decir que creemos en Cristo Jesús, pero no queremos hacer lo que Él dice? Él nos manda a dar los diezmos. Y si nosotros verdaderamente creemos en Él, vamos a hacerlo. Entonces lo hacemos porque creemos en Cristo Jesús. Exacto. Pero aún así, la gente tiene problema a veces dejar su dinero con otras personas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le vamos a decir a esas personas que tienen esa dificultad? Generalmente esas personas tienen problemas también en su fe. Yo conocí a un hermano de la iglesia que no diezmaba. No sé el motivo, nunca he platicado de él sobre eso, pero no diezmaba y estuvo en la iglesia por algún tiempo y finalmente se fue. Su fe no estaba muy fuerte. Así es que ese es el motivo. Exacto. Al final del día, Dios no está esperando de nosotros que nosotros chequeamos dónde debe ir el dinero. No está pidiendo que nosotros nos encargamos de dónde debe de ir ese dinero. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es que el dinero es de quién. ¿El diezmo es de quién? Es de Dios. ¿Quién se encargará de dónde va el dinero? Pues es Dios. Nosotros tenemos fe en Dios. Si tenemos fe en Dios, tenemos que estar seguros que Él va a guiar y va a poner ese dinero donde tiene que ir para la voluntad de Dios. Es que es bien fácil para nosotros olvidarnos de que todo lo que nosotros somos o tenemos proviene de Dios. Uh-huh. Y Dios le advirtió, Moisés le advirtió al pueblo de Israel cuando iba a entrar a Egipto, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho contigo, te ha guardado estos 40 años, te ha provisto todo. Y cuando tengas riquezas, no te olvides que Él es el que da la fuerza para que ganen las riquezas. Uh-huh. Entonces, si nosotros pudiéramos pensar en eso, que todo, la respiración, el agua, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, entonces nosotros seríamos más liberables con Dios. Mm. Exacto. Para resumir, lo que vemos aquí es que la ofrenda, el diezmo, nos salva. Uno no se va a alcanzar el reino de los cielos por medio de sus diezmos. Pero el motivo de una persona que da su diezmo y su ofrenda, siendo cristiano, es un motivo que ama a Jesús. Es un motivo que quiere servir a su Dios. No es un motivo de, bueno, yo me quiero ganarme el cielo, voy a dar ese diezmo para que yo me gane el cielo. La palabra de Dios dice que Jesús dijo a los fariseos, usted escudriña las escrituras porque en ellas piensas que hay vida eterna, pero ahí no vas a encontrar vida eterna, lo que vas a encontrar es que habla acerca de quién. De Jesús. El motivo tiene que ser Cristo Jesús. Yo quiero tomar este momento, ya que estamos terminando. Yo no sé dónde está usted que está viendo este programa. Yo no sé si quizás estás teniendo unas dificultades, quizás tienes problemas financieras. Será difícil para usted, pero te quiero decir algo. Cada persona en quien yo he hablado, en quien yo he trabajado con, ellos tenían problemas y ellos dieron su diezmo alegremente y ellos nunca faltaron. A veces no eran ricos, pero nunca faltaban. Si estás empezando a dar sus diezmos, dáselo al Señor y tenga esa fe que Dios te va a guiar. Porque te digo una cosa, yo soy joven, vivía en Sacramento, ahora vivo en Los Ángeles y no tengo mucho dinero y está bien caro acá. Pero dando mi diezmo, Dios me ha ayudado para que no he tenido nada. Yo siempre tengo suficiente para pagar todo lo que tengo que hacer. Así que te doy ese llamado. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este diezmo. Ayúdanos a dar alegremente y siempre para Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.